estaba Rafael Dama Molina en el saxo. Sí, no, ya eso ya no lo conocí. Y no me acuerdo quién más. Mira, bueno, pues, pero vamos a recordar toda esa música el sábado. Claro, por supuesto. No, y los músicos, como te decía, hay varios de los músicos que están ahí, Juancito Flamenco, Treminio, todos esos que tocaron con American Brass. Sí, a todos ellos también los conozco, porque como Jorge fue miembro de la Fiebre, mi otro hermano. Claro, entonces han hecho la música que presentan ellos es fabulosa, es el sonido del American Brass. Yo me siento orgulloso, me siento contento de estar, me siento agradado de estar cantando con esos músicos, pues, porque el sonido es American Brass. No, es que mira, la vieja Fiebre no es cualquier cosa. No, hombre, no, tremendos músicos. Sí. Bueno, Corina, muchas gracias, ¿oíste? No, gracias a ustedes por recibir la llamada y que tengan un buen día. Vaya, nos vemos la otra semana. Vaya, nos vemos el sábado también. Ok. Vaya, chao. Gente, chao. Bye, bye. Y alguien preguntaba que si la American Brass había acompañado a la Sinfónica. No, pero acompañó a Chamba Rodríguez. Esta canción dijeron, no, muy malo, Ricardo, no le va a llegar. Y se la robó Chamba. Se la robó Chamba. Ajá. Por más que hagas fuerza con tu pantaloncito 28. Aquella vez, cuando te tuve cerca, fue que sentí calor en mí. Días después, por fin tu nombre supe, mas la conversación no duró. Ven, ven a mí, quiero saber más de ti. Más de ti, dulce amor, desconozco dónde estás. Debe existir una forma de llegar a ti. Aquella cerca, porque sentí calor en mí. Días después, por fin tu nombre supe, mas la conversación no duró. Quiero saber más de ti, más de ti. Una de las canciones de digo, nos estamos riendo porque aquí estábamos hablando las interioridades. Porque yo le estaba molestando a aquel que le decía que la había cantado Chamba porque a él no le llegaba la voz, y en realidad vos cantás, no, vos cantás más alto que Chamba. Y hablando de cantar alto, van a decir, ya perdimos a Sergio, pero mira lo que hago por amistad. Mañana me iré, amor mío, qué triste estaré esta noche. Pero esta noche la paso contigo. Te voy a dar mi corazón, te entregaré todo mi ser. Con qué pasión te besaré, tú me darás todo tu amor. Pero esta noche la paso contigo. Ah, ¿todavía le llegas o no le llegas? No, vamos a presentar música de Los Ángeles Negros. Sí, porque este sí cantaba altísimo, el Germain de la Fuente empezaba hasta arriba. ¿Qué diablos? Esto que están escuchando lo grabamos en Costa Rica. Ajá. Porque nos mandó el presidente Molina. Ajá. Él era un fanático de la América. De Los Ángeles Negros. Y una vez estábamos nosotros en Sensuntepeque tocando y llega el presidente Molina con su comitiva. Uh-huh. Y entonces nosotros estábamos tocando en esa ciudad y llega y me dice, se acerca el presidente y me dice, por favor, me dice, esta noche la paso contigo, y me dio un billete de $100. No, gracias, le dijiste, entonces, yo soy más caro, le dijiste. Y entonces yo le digo, ¿cómo le dije? Y entonces me dijo, la canción de Los Ángeles Negros. Vos le dijiste, ya se le entró el agua a la canoa. Sí, y fueron dos veces que el presidente Molina llegó y se acercó hacia mí y me dijo, por favor, esta noche la paso contigo. Entonces yo le dije, no, mejor, ¿cómo quisiera decir usted de mí? Y él nos mandó a Panamá. No, mi coronel, le dijiste vos, porque ese bigote me va a hacer mucha cosquilla en la nuca. No, no, en la nuca no, en el pecho. Qué barbaridad, menos mal que este... Pero que fíjate que son anécdotas que... Ahorita que estamos poniendo esa canción que grabamos de Los Ángeles, de Los Ángeles Negros, me vino a la mente eso que pasó con el presidente Molina, fíjate. ¿Mm? Me regaló $100. ¿Por cuánto me lo das? ¿Por 20 pesos? Esta noche la paso contigo, me da un billete de 100, imagínate. Dólares. Ajá. No colones. Cuando estaba a 2.50. Cuando estaba a 2.50 el dólar. Pero el poder adquisitivo era mayor. Claro. Porque con 2.50 de colón entrabas al cine. 10 o ya valía 15 el bus. 15. 15 valía el bus, ¿no? Sí. ¿Mm? Qué bonita anécdota. Sí. Y en Sensunte, ¿bien te acordás? Sí, claro. Ese es un tepe que estábamos tocando cuando llega el presidente con su comitiva. ¿Y qué motel hay aquí? Le dijiste. ¡Qué bárbaro! Bueno, aquí estamos con Ricardo Díaz, quien fuese primera voz de American Brass y también de Macho. Vive actualmente en los Estados Unidos. Afortunadamente le ha ido muy bien. No, perdón. No, vive en Miami. Sí. Aquí hablando entonces con Ricardo Díaz Quintero, que no vive. Ricardo Díaz Quintero. Entonces, aquel, afortunadamente, la vida le ha sonreído muy bien. No se ha dedicado allá al canto para nada. Desde hace 29 años ya no canto. Pero estamos ahí. Más que todo, te has dedicado a los bienes raíces, ¿no? No. Mi esposa y yo tenemos una empresa de carga marítima. Ah, es cierto, me contaste. Sí. Y eso le ha ido también, que los real estate business ya son para leisure. Tengo una invitación pendiente, qué lujo, porque voy a ir a Punta Cana. Vas a Punta Cana, claro. Sí, ahí donde el hombre tiene su... No, mejor no lo digo porque al rato te van a rentar allá afuera. No, tenés que cantar todavía. Cualquier atentado contra este hombre tiene que ser después de el ¿cómo se llama? Después del sábado 7. Sí, después del sábado 7, porque el sábado 7 va a estar en el Sombrero Azul a partir de las 3 de la tarde. va a tener, ya ha invitado a varias gente que estuvo con la American Brass, entre ellos Juanito. Fíjate no, que... No, Juanito está tocando ahí. Sí. Toca conmigo en la fiesta. En la... Sí. Porque ellos son la vieja fiebre que se hacen llamar ahora. Ahora también, sí, también ahí está Chena, ¿no? También, mi querido William Chena, claro, el tecladista. Sí, que hace cualquier... Ya, él me imagino que... Porque otro que está ahí es Treminio. Treminio, no? Mequito también, Américo Mazariego. Sí. Y creo que William refuerza la... Los metales los, con Treminio. Entonces el sonido que se logra es el sonido American Brass. Sí. Así de sencillo, el sonido American Brass. Estos son los del American Brass, pero ya no cuando... No. Estos fueron los otros. Aunque sea... Ahora, la mera American Brass creo que es esta. Este sí sos vos. Sí, este sos vos. Es así. Sí. Sí. Es así. Recordando cuando el hombre se ponía su pantaloncito acampanado, número 28, y encima una casaquita. Una chaqueta militar, tipo militar, morada. Morado. Morada. Como para tirarte piedras, ¿y con qué razón? Si te ven con los pantalones ajustaditos, la chaquetita la morada, cualquiera llega a decirte esta noche la paso contigo, que hasta mucho te estaba pagando. All my troubles seem so far away. Now it looks as though it's to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. No, no, no. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday. And suddenly, why she had to go, I don't know. She would not say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Aquí lo tengo idiotizado a este. Está con una cara que para qué les cuento, y más que todo porque creo que está... No lo escuchaba. ¿Verdad? ¿Hace cuánto no escuchabas esto? Desde que lo grabamos. ¡Uy! ¡Qué bárbaro! Pues sí que son años. Años, eso fue... El 71. Por eso lo tengo, como les digo, idiotizado. Estaba completamente perdido, así. Idiotizado. Sí, y sobre todo te gustó dos piquetes, ¿no? El wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Y el otro, el saltito. Oye, que diste con el yesterday. Sí. Yesterday. No, tremendo inglés, ¿viste? Tenías buen oído para el inglés. Tomando en cuenta que no lo masticabas. No, claro que no. Uh-huh. Ricardo Díaz, para los que recién nos sintonizan, fue primera voz de American Brass y también de Macho. tiene, bueno, tenía 29 años de no cantar hasta el año pasado, fue que el viste, año ¿no? pasado que hicimos una presentación en el Sombrero Azul. Y ahora vino aquí de visita a acordarse cómo es que se mueve el Chuco. ¿Ah? ¿Qué sabor tiene también? Sí, los nuégados con chilate, ¿ah? Manguitos verdes con alhuaste y todas las delicatessen, como dicen. Salvadoreños, sí. Huevos de iguana en alhuaste, que ahora ya no son prohibidos porque los hacen en... las iguanas son de... de granja, son de granja. Ah, pero todavía... Sí, están protegidas, entonces para que no se extingan, han hecho granjas y entonces ahí cultivan y ahí te puedes hacer tu poder... Todavía se pueden... se consumen. Se consumen por las de granja. Ajá. Sobre todo hay un lugar en Santa Tecla, en donde creo que estuvo, no sé qué, creo que era el Cine Olimpia. Ahí hay un restaurante que antes se inició en la cuneta y ahora ya es un restaurante. Y ahí... puedes irte a echar, pero no te lo recomiendo porque la señora está lejos. Hacen un muy buen cargadito consomé de garrobo. Wow. No te lo puedes llevar. Súper levanta muerto. Sí, pero lo puedes llevar empacadito para decir, mi amor, aquí te traigo, porque vos vas a hacer la que va a mi amor, aquí te traigo. Aquí te traigo mi consomecito de garrobo. Bueno, entonces. Ricardo va a estar el próximo sábado a partir de las 3 de la tarde en el Sombrero Azul. Si usted no sabe, vive en otro planeta, no conoce dónde está el Sombrero Azul, queda camino a Santa Tecla, en donde se le conoce como el Trébol, por donde estuvo en una época la Pizza Hut, ahí está el Pops detrás de la gasolinera, ahí está el Sombrero Azul. ¿Que quién va a acompañar a este hombre? Lo va a acompañar la Vieja Fiebre. La Vieja Fiebre. Ya está invitando a varias gente que estuvo, sí, que con él. Estuvieron conmigo en American Brass. Y a ver si... porque estás invitando a un batero y no sabes si no si anda con artritis. No, está bien todavía. Ah, vale. Sí, porque a la segunda canción se te va a engarrotar, no vale. No, pero de veras, la van a pasar muy bien. Así que están ustedes invitados. Don't make it bad, take a sad song and make it better. I just remember to let into your heart. Then you can start to make it better. Hey, Sue, don't be afraid. You were made so unguarded. The minute the letter enters your skin, then you begin to make it better. And any time you feel the pain, hey, you refrain. Don't carry the world as I'm your shoulder. De la primera de las dos versiones o tres que hubo de la American Brass, ¿cuánto habrá habido? ¿Cuándo comenzó la American Brass? Ustedes la comenzaron, ¿no? Sí, nosotros la comenzamos. Fue como en el 70. A finales del 69. Uh-huh. Y quien está cantando es otro muchacho que cantaba conmigo, Daniel. Uh-huh. Ese. Y que se quedó Daniel, como mencionaba, la hermana de Paco. Exactamente, ese uh-huh. Daniel. Ok, el disco que ellos fueron a grabar a Costa Rica. Y contame, ¿no me has dicho de ese viaje que hicieron a Panamá que se lo llevó a Molina? A Panamá, el presidente Molina, después de esta noche la pasó contigo. La pasó también, que dijo, vámonos de fin de semana. Sus mates no te los conocía. No, eso fue también... Disculpen ustedes las infidencias aquí. Una experiencia increíble porque... Este aquí vino a salir del closet. No más... Pues sí. Nos mandó el presidente a la zona del canal de Panamá. Y la fiesta estaba la orquesta de la zona del canal, americanos. Que eran buenísimos. Que era... Es que... Ray Collins y esa cosa. Y estaba Glenn Miller y todo eso. Todo eso, esa era la y eran músicos de oficio. Y ustedes eran unos monos. Éramos los monos, pues. Pero buenísimos, porque tenían un sonido increíble. Y estaba también la orquesta de la Guardia Nacional de Panamá. Ajá. Que eso era pura salsa. Ajá. Unos morenos tocando salsa, increíble, y la American Brass. O sea que habían tres tipos de música diferente en esa fiesta. Y nos mandó el presidente Molina. Para que lo, como un obsequio. Sí, del gobierno de El Salvador al presidente Torrijos en esa época en Panamá. Qué bien, qué bien. Bueno, entonces recuerden, él estará acompañado de la vieja Fiebre, en donde hay varios que estuvieron en la American Brass. Y Macho. Y Macho también. Ah, sí, Macho, buenísimo. Sí, Macho en su primera edición. Porque después estuvo Carlitos Hernández con la Susanita Velázquez. Ah, eso ya no. Sí, yo sé que ya te habías marchado. Nosotros fuimos con Bedilia. Va, ok. Y aquí esta es una de las canciones que han preparado ya, que es de las que tocaban con la American Brass. Y lo peor del caso, sonaban igualitos. Y la voz todavía... Oh, bien, bien. Y el sonido ahora. Sergio, ¿tú escuchas eso? Y eso estás escuchando en el sombrero azul. No me despaja porque voy a llegar. Los vas a venir. Recordando viejos tiempos de la American Brass, que eran del Liceo Americano, que estaba cerquita del Parque San José, allá en el centro. Correcto. ¿Verdad? Sí. Y el hombre, pues, siempre sacó notas brillantes, no por el intelecto, sino a la voz. ¡Ah, no, mentira! Mira, uy, si me ve tu señora va a creer que tengo algo en contra tuya, fíjate. Tu señora. Nada que ver. No, Marcia sabe lo que pasa. Sí. Qué bien. Ricardo Díaz está con nosotros y recuerden, el próximo sábado va a estar en el Sombrero Azul a partir de las 3 de la tarde. Estamos invitándolos a ustedes a que se den una pasadita por allí. Además de eso, él estuvo con el grupo Macho. El Macho original, el Macho que se fundó, el Popo era el que estaba detrás, bueno, el padrino, el manager, el dueño de los instrumentos. Correcto. Y a ver, corregime si fallo en algo. En la batería en Macho estaba Mauricio Recón. Mauricio Recón. Ok, Mauricio sí Recón. Sí, que ya, Mauricio ya también se nos fue. Sí, hombre. Un gran amigo, un gran ser humano. Él venía de los genios. Estuvo en los genios, ¿verdad? Sí, estuvo en los genios y venía del bachillerato en arte. Exactamente. Estaba también ex supersónico en los teclados. Raúl Monterrosa. Raúl Monterrosa. Claro, Raúl Monterrosa. Estaba también en la guitarra el Cuervo, ¿o no? El Cuervo, y en el bajo estaba Mauricio Melara, que también... Sí, que estuvo con los Intocables. Que estuvo con los Intocables y que también ya no está con nosotros. Sí, también. ¿Y esos eran todos? Esos éramos todos. Ah, ellos fueron los que grabaron Bedilia. Y va a ser la canción con la que vamos a cerrar el programa. Muchas gracias por haberse comunicado con nosotros. Gracias también por hacer uso de nuestro nuevo juguete. Después de 21 años, decidimos tener al fin página en Facebook de 1900 ayer. Gracias por estarla usando. Ya no va a ser la página de Sergio Gallardo, sino ahora va a ser ya la página de 1900 ayer. Lleguen durante la semana, cuéntenle a sus amigos, denle like. Antier en la noche comenzamos, y tenemos cosa de que menos de 48 horas y ya andamos llegando a los 1000 likes. Ah, queremos tener 100, porque yo quiero tener 1,000,000 de amigos, y así más fuerte poder cantar. Pero recuerda, ajá, 1900 ayer, el original. Ah, sí, gracias por mencionarlo. Así se llama, búsquenlo como 1900 ayer, el original. Muchas gracias, gracias Ricardo por haberte acordado de nosotros. No, y gracias a ti, Sergio, gracias por el apoyo. Gracias, muchas gracias. Y mira, voy a hacer un poquito más de ejercicio y broncearme un poquito para tener la base, y allá nos vamos para Punta Cana. Para Punta Cana. Con sí. Gracias entonces. Nos despedimos con la voz de Ricardo Macho, primera edición, la canción que Raúl dedicó a su hija. Correcto. Alma es amor, sus ojos reflejan los rayos del sol. Veo la luna, la veo perfecta, redondita, chulada de luna.